Made in Metal con Tony González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? No sé si tú lo sabes ya, pero esto es Made in Metal. Ya te lo dijo alguien al inicio del programa con ese riff de entrada. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González. Te estoy dando la bienvenida y además los buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Tony González, quien va a estar contigo aquí escuchando mucha música y muy buena durante 2 horas. Este es un programa especializado en todas las variantes del rock y del metal y nosotros estamos transmitiendo en Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, pero también en Argentina, en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Aún así, si te perdieras alguna de las emisiones, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en Google Podcast y otras plataformas como las de Apple, Android, Castbox, Spotify, Amazon Music, en Acast y también incluso en YouTube, en nuestro canal de YouTube que se llama Made in Metal y también en nuestra web en la sección de radio. Quiero contarte que recientemente hemos aumentado la cantidad de seguidores gracias a YouTube, a pesar de que a cada rato YouTube nos banea un programa, nos prohíbe un programa por los derechos de autor. Y no es que no paguemos nosotros los derechos de autor, es que quiere YouTube que se lo paguemos a ellos. Y no. No puede ser, querido YouTube. No puede ser. Pero no, que no se enteren los dueños de YouTube y que sigan poniendo el programa. Vamos a comenzar con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Pero primero quiero contarte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram, donde somos Made in Metal SP y que nuestra web es madeinmetal.es. Vamos a ir ya a la música, que es la razón fundamental de este tu programa. Hoy te traigo unos grupos que me han gustado muchísimo y vamos a comenzar con el disco del 2022 de Misery Index, que se titula Complete Control. Ellos, la historia empieza de atrás, por ejemplo, Dying Fetus, que es una extraordinaria banda de metal extremos, sufrió cuando, entre otros, Sparky Boyles dejó la banda y a Misery Index le ha pasado lo mismo desde que este abandonara sus filas en el año 2010. Parece que el hombre no es muy constante. El bajón de nivel en los discos anteriores de Killing God y Ritual of Power fue alarmante, sobre todo en este último, y precisamente quizás por eso es que Complete Control representa una mejoría de salud compositiva igual de notoria. Otra característica de los Misery Index es que ya no se les puede emparentar con el Brutal Death. Más que nunca son Death Grin a secas, y este es un disco que reivindica a Misery Index como un grupo relevante más de 2 décadas después de su creación y todavía muy competentes cuando tienen que ilustrarnos con esa realidad incómoda y decadente a base de tralla y un discurso sesudo que solo puedes agradecer. Vamos a escuchar la pieza que se titula The Eaters and the Eaten. Los que te van a comer y los comidos. curioso, Titi. Vamos para allá. Después de varios años de silencio, Austrian Death Machine sacan un disco este año que se tituló Quad Brutal. Este es el imperdible proyecto de brutal metal liderado por Tim Lambesis, quien fuera líder de As I Lie Dying, y que después de 10 años es que han sacado un nuevo disco con 10 canciones de heavy metal extremo y una velocidad digna de un sprint que hará que los oyentes vuelvan a por más. Contarte que ellos se presentaron hace 15 años como una banda, una one man band, triunfando como la nueva obsesión de la escena metalera con su disco debut del año 2008, que se titulaba Total Brutal. Tras publicarse dos discos más en el 2009 y el 2014, la One Man Band hizo lo imposible, separarse, y después de una década han vuelto. Vamos a poner la pieza que se titula No Pain, No Gain. Mucha música y muy buena. Música. Otra banda que me ha gustado mucho ahora cuando la escuché es Bat, como si fuera Batman, pero sin el man, Bat de murciélago. El título es Under the Crooked Claw, es de este año 2024, como te decía. Ellos se formaron en el 2013, son norteamericanos. Este es su segundo disco de larga duración y el primero que graban con su batería Chris Marshall. En él nos encontramos con 12 canciones cargadas de potencia que son un verdadero puñetazo en la cara desde el primer momento, que no dejan títere con cabeza en ningún instante. Yo te voy a poner, por ejemplo, vamos a escuchar una pieza que se titula Vampire Lord. No Lord de señor, sino de Lord de Lore. Bien, vamos a escuchar. grupo que ya estás escuchando se dice que es un grupo de rock progresivo. Y no creo que sea rock progresivo, en todo caso metal progresivo, y en todo caso solamente metal un poco más técnico. Ellos se llaman Rendezvous Point. El disco de este año se titula Dream Chaser. Y ellos, este es su tercer disco. El segundo se tituló Universal Chaos. Y el primero se tituló Solar Storm en el año 2015. La banda ha evolucionado significativamente, perfeccionando su sonido y ofreciendo una propuesta cada vez más madura y pulida. Ellos han evolucionado mucho con este disco. Tienen unas composiciones más concisas con un enfoque marcado en el groove, los riffs, las melodías, los ganchos pegadizos, y vamos a escuchar una pieza titulada Don't Look Up. fantasy. It's May Metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. Dos horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, te voy a poner como siempre dos grupos. El primero es la banda española Closing the Earth y su versión de Acereje al estilo drunk as metal o metal drunk, como tú lo quieras ver, drunk de borracho. Y la otra banda asociada es Edelpool Hammer con su canción del disco nuevo. La pieza se titula El Último Aliento. yo seré siempre testigo de tu felicidad. Made in Metal con Tony González. Nos decantamos ahora por los caminos del hard rock con esta banda que se llama Big City y su disco del año pasado, Sandwind Sails. Ellos debutaron con la discográfica Rock of Angels y luego de un segundo disco, el grupo de Noruega aterriza en Frontiers para publicar su tercera obra, que es esta, Sandwind Sails, una mezcla de hard rock melódico y sonidos de metal. Un chute de energía, potencia y melodía, un revitalizante anímico, por llamarlo de alguna manera. Su cantante, quien estaba anteriormente, se llama Jorgen Bergensen. Anteriormente estaba en una banda de versiones de Europe y es un magnífico vocalista. Big City es una banda con personalidad, con buenos músicos, y vamos a escuchar una pieza que se titula I Am Somebody. Thank you. Esta es otra banda que me parece un poco peculiar, que es Midnight Rider, y su disco es del 2022, The Blood Red Horizon. Y sabes tú que a veces los músicos en el panorama musical actual flotan libremente desarrollando estilos que dejan un sello distintivo en un sonido probado. Al escuchar este, que es el segundo disco de Midnight Rider, que es una banda alemana, a la mayoría no les resultará difícil escuchar las numerosas marcas registradas del legado del hard rock y del metal clásico de los años 70 en primer plano, aunque la portada no pueda reflejar las expectativas iniciales. Está grabado por métodos orgánicos y analógicos, pero ten por seguro que este cuarteto posee una química creativa tangible, más los aspectos de construcción cohesiva necesarios para encender la música como tal. Esto es música retro, hecha por una banda joven, y vamos a escuchar la canción título de Blood Red Horizon. Beyond the blood red horizon, metropolis so far. Beyond the blood red horizon, we're shooting for the stars. For the stars. Here we come. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Yo creo que todo melómano rockero de habla hispana recordará a Barón Rojo. Y no es porque te vaya a poner yo a Barón Rojo, ¿no? Sino porque ahora salió una banda que se llama Red Baron. Bueno, no salió ahora, salió hace un par de años. Red Baron. Y sacaron su disco Ace of Heart en el año 2022. Ellos son una banda escandinava provenientes de la meca del metal de Finlandia. Grandes estribillos, cambios de tono. El sonido es grande y completo. Todos los elementos que puede tener una banda fuerte de sludge rock o de AOR los tiene aquí Bad Baron. Aunque aquí yo quiero comentarte que el vocalista no rompe ningún techo con su rango. No han buscado un vocalista de garganta profunda, sino más bien de garganta un poco plana. Pero funciona bien con la música. Vamos a escuchar una pieza que se titula Breakdown in Communication. Look feels violent. Is anyone to cuando escuchamos la pieza anterior, Breakdown in Communication, obviamente, lo primero que te viene a la mente, si también eres melómano y conocedor, es la canción de Led Zeppelin, que en vez de ser Breakdown in Communication, era Communication Breakdown. Pero no, yo ahora te voy a poner una pieza clásica, que es The Rat, esa banda de Los Ángeles. La pieza va a ser Lack of Communication. El primer disco de Rat, a mí me gustó muchísimo. Los tres primeros discos de Rat me gustaron mucho. Fueron discos que vendieron millones. Y una de las razones por las cuales me apegué a Rat fue porque cuando la MTV comenzó a florecer, Rat estaba en ese momento en la cresta de la ola y muchos videos de Rat se pusieron por la MTV. Y obviamente yo no podía ver la MTV, pero había buenas personas, samaritanos, que grababan los videos VHS en los Estados Unidos, o no sé, en el satélite que había en el ICR, y después nos pasaban y nosotros podíamos ver todos estos videoclips del Music Television. Vamos a escuchar, además contarte que otra razón por la cual me gustó Rat es porque el bajista de Rat es Juan Crozier, un bajista cubano que naciera en 1963 en Santiago de Las Vegas, que es yo a quien diría que es una ciudad, pero para mí que ya es un pueblo, que está un poco a las afueras de la capital de Cuba. Vamos a escuchar la canción que te dije, que es Lack of Communication. Too many problems the world can't solve. Too many people. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Antes te hablé de Barón Rojo. Y no te voy a poner Barón Rojo, pero te voy a poner otra banda española. La banda española, si no te digo yo que es española, tú no te vas a enterar. La banda se llama Back to Roulette. El disco se titula The Break. Es un EP del año pasado. Y quiero contarte que tanto, tú lo sabrás, en el death metal como en el black metal en particular, han acaparado el mercado de los discos conceptuales. Discos sobre horrores sobrenaturales de las oscuras regiones inferiores de nuestro frío e indiferente universo, y el enloquecedor efecto que sus insondables existencias tienen sobre nosotros, los humildes mortales. Lo que es inusual es que bandas fuera de los géneros antes mencionados se desvíen hasta el territorio de Howard Philip Lovecraft, allá las leyendas de Nueva Inglaterra, llevándonos a Back to Roulette, una banda tan loca que no solo fue a Roulette, la ciudad hundida donde sueña latente el prisionero Cthulhu, sino que regresó. La banda es de Madrid. Este es un sexteto español que está influenciado por la psicodelia y por el vanguardismo, y de ahí el sonido. El EP tiene 23 minutos, relativamente breve, pero realmente lo que van a encontrar aquí es progresivo, excéntrico y psicodélico, que sigue siendo bastante familiar. Vamos a escuchar The Voices, que fue la canción que ellos escogieron como single. Yeah. sabes que mientras la música va pasando, yo me voy entreteniendo con los juegos de palabras. Y estaba Red Baron y el Barón Rojo. Y ahora recuerdas que anteriormente te puse una pieza de una banda que se llamaba Big City y de otra banda que se llama Midnight Rider. Pues nada, encontré que aquí tengo yo un disco de una banda que se llama Midnight City, y el disco es del año pasado, es In at the Deep End. Es el cuarto disco de esta banda. Es la banda de Rock Wild, quien la formó en el año 2017. Es una banda de hard rock AOR con algo de sleazy, un alegre color melódico, una producción al estilo de los 80, y por momentos recuerdan a grupos como Loverboy o Danger Danger. Yo no te puedo decir si estas canciones son tomas de los discos anteriores o nuevas composiciones, porque se parecen mucho, pero es una banda que está sentada y su gira por el Reino Unido el año pasado salió como un cañón. Así que nada, yo te voy a poner una pieza de esta banda que se titula Raise the Dead. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Continuamos con una formación que es realmente grande. A lo mejor no lo sé en términos de popularidad, pero en términos de calidad sí lo es. Stereo Maze, quienes sacaron un disco este 2024. El disco se titula Elia, A Wonderful Fall from Grace. Y ellos son una banda de metal progresivo australiana que han dejado una gran marca. Tienen 30 años de trayectoria y un sin parar de lanzamientos discográficos, demostrando su gran evolución y que tiene muchos años más por delante. Este pertenece, el disco, te lo repito, se llama Elia, A Wonderful Fall from Grace. Pertenece a la trilogía de sus grandes trabajos Her Halo del año 2015 y Sorella Minore del año 2021. Los discos anteriores fueron exitosos, pero yo creo que Elia no entra a ese nivel. El caso es que sigue siendo progresivo moderno, mezclado con rock, con glam y otros estilos musicales. Vamos a escuchar una pieza que se titula Madame Rom. Darling, I'll show you a garden. It grows to me within your mind. your life going through them and answering them. I remember I was working very hard at my dancing. It was very strange, as if in a dream. And I would all at once have a strange feeling, like a nightmare that was engulfing me. Y te vuelvo a traer otra banda novedosa, que es una banda que debuta este año en disco. Ellos se llaman Trower, no es Ball Trower, sino solamente el Trower, y el disco se titula Blink. Este es el disco debut de esta banda. Es una formación que se nutre del grunge de los 90 y el alternativo de los 2000, pero también le agrega algo de los 70 al estilo de Led Zeppelin y Black Sabbath y algunos elementos de metal. Son una banda de Houston, Texas, y si creciste musicalmente en los 90, este disco te va a gustar mucho. A mí me ha gustado mucho. Tiene momentos que se parece a Soundgarden, tiene momentos que se parece a Alice in Chains, tiene momentos que se parece a una banda que no se parezca a ninguna de estas dos que mencioné y que esté más apegada un poco al hard rock. Vamos a escuchar la primera pieza de este disco, que se titula Reach. Out along, oh please save me. Something see is made metal. Heavy Metal, dos horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena. Familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política. Pues hoy te voy a hablar de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Saben que realmente, por ejemplo, yo si yo viviera en Cuba, soy cubano, si yo viviera en Cuba, me estaría mucho más preocupado por las elecciones en Estados Unidos? Porque después de tantos años de revolución, se sigue demostrando que son los Estados Unidos quienes gobiernan en Cuba. Ahora que viene Donald Trump, que aprieta la mano, en Cuba se pasará más necesidad. Y cuando es otro presidente, por ejemplo, cuando era Obama, fue el momento de máximo esplendor, de mayor entrada de dinero. Porque saben que en Cuba se vive de no producir nada, no se produce nada. Ya todo está destruido. Los niveles de producción están a niveles del año del siglo XIX y no se produce ni siquiera para el consumo interno, no alcanza ni para el consumo interno. Pero bueno, de lo que te voy a hablar es de Donald Trump. Yo realmente, viviendo en España, no estoy ni contento, ni triste, ni preocupado, ni despreocupado porque haya salido un presidente u otro. Sí, mis amigos que viven en los Estados Unidos estaban bastante preocupados con la elección presidencial. Y estábamos hablando de unos amigos aquí en España. Decía un amigo, ¡ay, qué preocupación que haya salido una persona tan ignorante como Donald Trump! Y él no se daba cuenta que aquí la prensa en España lo presenta como un ignorante, ofensivo, grosero, pero que realmente esa persona no llegó a presidente por ser ignorante, ofensivo o grosero, si es que lo es. Otro decía de estos compañeros míos que nosotros estamos aquí, o sea, fue la opinión más correcta, y dice, nosotros estamos aquí en España y sabemos lo que nos dicen, pero hay que ver quién ha sido y cómo está el votante de los Estados Unidos que decidió votar por Trump. Así que nada, queridos amigos, si tú me escuchas en los Estados Unidos y votaste por Trump, mira, te felicito. Y si votaste por Kamala Harris, bueno, no te puedo felicitar porque aquello se acabó y tenía sus razones para que no prosperara. Así que básicamente esa es la historia. Decirte que arriba, vamos a ver cómo será el gobierno de Donald Trump. Y mientras tanto vamos a seguir con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. Made Made in Metal con Tony González. Y seguimos con otra banda debutante. Esta no me gusta mucho el nombre, sobre todo porque no lo sé pronunciar bien, pero yo creo que es Crown Shift. Es del año 2024, su primer disco, y el disco se llama igual que la banda. Ellos son finlandeses y el disco salió con Nuclear Blast. A veces nosotros nos preguntamos, y también se preguntarán muchos músicos, ¿no?, ¿cómo es que una banda formada en el año 2022 tiene ya el respaldo del gran sello Nuclear Blast para su primer disco? El motivo es que la banda está formada por gente que maneja con tablas y muchos contactos que han formado parte de grandes bandas. El resultado es una música que no te va a dejar indiferente. Es death metal melódico al primer trago, contundente pero con bastante melodía y secciones muy pegadizas que la acercan al power más extremo de bandas como Unleash the Archer y todo eso. Súmale un groove que flipas con algunos cambios de ritmo y te van a dejar el cuello hecho fofatina. Fofatina es una palabra que yo aprendí aquí en España. No los fofatines. Cuando yo pico la verdura muy pequeña, me dice mi mujer, no los fofatines. Así que yo te digo que te vas a fofatinar como te pongas a escuchar este disco y a mover las cervicales. Así que yo te lo voy a demostrar con una pieza que se titula If You Dare. volvemos a ese tipo de bandas que deberían ser clásicas pero no lo son, pero sí son clásicas pero no tienen éxito, que es Darkness, la banda legendaria de thrash metal de Essen, Alemania, quienes sacaron este año un disco titulado Blood on Canvas. Yo creo que la razón por la cual no ha enganchado bien ha sido por el timbre vocalista, pero como mismo estoy equivocado, porque el timbre vocalista no llega a ser ni menos ni más agradable o desagradable que el de Emily Petrosa de Creator, para ponerte un solo ejemplo. Bueno, ellos se formaron en el año 1984 y se han establecido como una de las bandas pioneras del thrash metal en Alemania, junto con nombres de la talla de Creator, que ya te mencioné, Sodom y Destruction. La banda ha tenido un compromiso eterno con el thrash metal clásico y aquí en este disco siguen igual. Su primer disco fue en el año 1987, se titulaba Death Squad y recibieron muchos elogios y se consideraron un clásico del thrash metal alemán, caracterizado por su brutalidad, velocidad y letras que exploran temas oscuros y sociales. Yo te voy a poner una de esas piezas cañeras que se titula A Couple of Kills. Y vamos a terminar con Das Boot, otra banda alemana que también tiene ya su trayectoria. Ellos sacaron este año su disco Sound and Fury, es su quinto disco. Nuestro colaborador Raúl Cardona los entrevistó para Made in Metal. Pueden ver la entrevista en la web de Made in Metal. El disco fue producido por el vocalista de la banda que se llama Lenny Bruce. Y saben, si los conocen, que es una banda que juega con estilos musicales ejecutados de manera grandiosa y con un contraste musical muy elegante para finalizar casi siempre o poner en el medio casi siempre o comenzar casi siempre de manera brutal. Es un disco bastante interesante. Yo te voy a poner, si tenemos tiempo, dos canciones y si no tenemos una sola, pero te voy a presentar las dos y vamos a ver qué pasa. Las dos canciones que te voy a poner se titulan Leave Nothing Behind y Burning Pieces, y quiero comentarte que sí, que veas la entrevista en nuestra web para que te enteres más sobre esta curiosa y peculiar banda que es Das Boot. We'll be right back. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa, que te hayan gustado las bandas que te mostré. La mayoría son bandas nuevas, discos que han salido recientemente, menos Rat, que es una banda clásica de toda la vida. Esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González y te espero aquí la semana que viene si estás al día con nuestros programas, y si no, busca los programas anteriores que te lo vas a pasar muy bien. Espero que lo disfrutes tanto oyéndolo como lo disfruto yo haciendo este programa. Así que nos vemos cuando tú quieras. Chao.